En el corazón del litoral argentino, el Puente General Belgrano une las provincias de Chaco y Corrientes, separadas por el majestuoso río Paraná. Inaugurado en 1973, este imponente viaducto de 1.700 metros de longitud es más que un símbolo de conexión entre dos provincias. Esta es la historia de Los Ángeles del Puente, un grupo de voluntarios que patrullan el puente las 24 horas del día para prevenir suicidios y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. Gustavo Almirón, pastor y fundador de Los Ángeles del Puente, cuenta cómo nació la iniciativa. Y en el año 2014 comenzamos a hacer oraciones por las mañanas, viendo la situación de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Empezó a llegarnos, y eso es lo que nos llamó la atención, que muchos de los pedidos o se reiteraba, más allá de muchas problemáticas que podían haber, una era recurrente, que o un familiar se había suicidado o había intentado suicidarse, y nos empezó a llamar la atención. Empecé a buscar estadísticas. Para septiembre del año 2022 eran más las muertes por suicidio que por accidente de tránsito en la Argentina. El foco y mayor índice de suicidio estaba en el norte argentino. El Puente General Belgrano era el foco donde había un intento de suicidio, según la estadística que nosotros teníamos, un intento de suicidio por semana. Empezamos a patrullar el puente el 6 de agosto del 2023. La realidad nos superó la estadística, que son más de una o dos personas que intentaban suicidarse. Gracias a Dios, hoy el puente cambió. Ya no es un centro donde la gente busque terminar con su vida, sino que al saber que estamos ahí y que pueden contar con nosotros, muchos se acercan a pedir consejo, a pedir una ayuda, un acompañamiento, no solamente la persona que está pasando en crisis, sino los familiares. Más de 500 personas se sumaron al equipo de trabajo que con sol y lluvia vigila el puente los 365 días del año. Y fue impresionante cómo esto empezó a crecer. En los pocos meses empezó a viralizar y muchos comenzaron a sumarse. Comenzamos con alrededor de 200 personas y hoy somos 520 comprometidas. Son 4 personas por turno. A los voluntarios solamente se les pide 2 horas semanales, las que tienes que estar, las que tienen que comprometerse, porque necesitamos sí o sí 4 personas. 2 están al pie del puente velando y orando, y otras 2 están arriba del puente caminando en la senda peatonal, monitoreando lo que sucede. Hasta el momento, Los Ángeles del Puente llevan salvadas 142 vidas. Y uno muy particular fue un joven que ya estaba del otro lado de la baranda, ahí en una parte, solamente en una parte del puente donde sobresale un poco el hormigón, por decirlo, y estaba sentado ya del otro lado de la baranda. Y los vehículos iban avisando a uno de los... Era una chica. Y la verdad que si vos te ponés a mirar humanamente, el muchacho que estaba ahí y la chica que iba, era una chica flaquita, chica, que no tiene la fuerza para sacarlo de ahí. Pero cuando la avisaron, ella estaba del otro lado del puente, empezó a correr. Y lo único que ella decía era: por favor, Dios, dame la oportunidad de llegar. Y iba corriendo. Y llegó. Y le empieza a hablar al muchacho, ya estaba del otro lado. Y la sujetó con su brazo, hasta que la persona que estaba del otro lado le llamó a gendarmería. Fue la que llegó ese día, que vieron una soga, lo levantaron. Fue un momento muy fuerte, incluso contándote ella, llorando, contándola hasta el día de hoy, te emociona, porque ella lloraba y decía: yo lo único que quería era llegar. Bueno, llegó, gracias a Dios. Entonces la persona no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir, parar con la angustia, y piensa que la muerte es la salida, y no es así. Si alguna vez viajas por el litoral, no te pierdas la oportunidad de conocer a Los Ángeles del Puente. Los vas a reconocer por las banderas argentinas que llevan como estandartes en sus espaldas, a veces levantando sus manos al cielo, haciendo oraciones y declaraciones de fe por las personas que no tienen esperanza. Su labor es un testimonio de la solidaridad y la compasión humana. Nos inspiran a mirar más allá de nosotros mismos para ayudar a los demás. Informó para El Expreso Farco Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia, Chaco.